Buenas noches. Buenas noches. A ver, Estaba esto apagado. ¿Vas vale. a decir algo? Buenas noches. Tenemos Iker Jiménez. Un compi más aquí hoy en Catadoc Bain, que ya hacía además casi, bueno, no, un mes o así, que no hacíamos programa. ¿Tanto? Y... No, 3 semanas. Por ahí. Sí, más o menos. Se nos han juntado ahí varios días que no has podido venir. Y bueno, casi que se nos hace ya el aniversario. Sí. Así que nada, que hoy prometemos traeros nuevas canciones, nuevas mierdecillas que tenemos por ahí, que nos han regalado un buen LP en su momento hace ya unas semanas. Y una cinta que llegó hace de 2 o 3 días. Muy bien. Pues nada, vamos a ir poniéndoos a los Mo, que ya tenía ganas de traerlos hace ya tiempo, pero lo tengo en cinta y siempre es bastante complejo poner la cinta aquí porque se nos van las canciones de un lado para otro y se nos cambia de cara. Así que voy a utilizar el querido Bandcamp para poneros un temazo de aquel disco que sacaron por el 2007, que se llamaba 20 uñas. Sí, yo creo que era el primero. Y no sé, yo sé solo que tengo uno y no es este además. Así que bueno, que vamos con la canción más cortita que tienen, porque ya sabéis que esta peña le da de los 8 minutacos para adelante. Y vamos a poner la canción de punk y nos vamos colocando por aquí. Un grupo slug haciendo punk. Eso es. De los mejores temas de estos. Sí, esta peña... Brutal. Me hubiera gustado verles en directo. Pues yo creo que ya no, esto debe estar más muerto ya. Sí, yo creo que sí, vamos, no sé. Yo es que además los descubrí muy tarde. Y siempre los confundía con los Hongo. Yo esto, que no sé si tendrá algo que ver más allá de compartir por lo menos un componente, que era, joder, que yo cuando escuché los Matarife, que era la primera vez que escuchaba este rollo, que era el Iñaki también estaba metido y a la batería estaba el Canino y no sé si quiénes más andarían por ahí. Y me acuerdo que era la primera vez que escuchaba este rollo y me flipó. Pero mola más que Matarife. Aunque eso, ese es look, pero no sé, muy yo distinto. Matarife creo que los conozco de nombre, no sé si a no ver tengo si me, nada ni a ver me si me traigo el CD algún día. Sí, alguna de las has puesto aquí. Puede ser, seguramente. Que además dije, joder, qué timo cuando me compré el CD, porque era de... Joder, me ha costado como un CD normal y vienen solo 5 canciones. De cada una de 20 minutos, ¿no? Claro, ya estaba acostumbrado ya a estar todo el día escuchando. Que además me acaba de pillar, yo creo, que el de los crudos con canciones de 30 segundos. Y dije, ¿pero qué timo es este? Y no, ya vi que duraba bastante más que cualquier otro CD. ¿Que queréis poner algo vosotros o le doy yo algo, a alguna canción más? Ponle si quieres una más y vale. Hacemos rotación. Ya ve aquí el griego. que se ha traído aquí el señor. Vemos a un compañero griego. No, es que yo creo que la última vez que viniste, de hecho, era con... Con el EP o algo de eso. No, iba a decir con esta peña, con Hazte Caso Primo. Ah, hostia, pues... Creo que fue eso, una de las últimas veces que viniste. O con el Julito. Con Julito. Que por cierto, he visto que tiene un vídeo ahí en YouTube de él rapeando en la plaza esta de Lavapiés de la iglesia. Agustín Lara. No sé cómo se llama. La plaza quemada. La plaza quemada. Ahí en las escaleras. Mira. Habrá que verlo. Sin música, como siempre, que no termine de pillar ese rollo. Ahí, es que es un poeta, más que un rapero. El spoken word, ¿eh? Sí. Pues vamos con otra banda, esta vez del País Valencia. A ver, a los Maldito País, que... Es decir, a los Maldito y ahora el nombre del grupo. Los Maldito País, que siempre diré que me flipó el concierto aquel que hicieron en el Coco, no recuerdo junto a qué bandas. A Disparo. A Disparo, sí, cierto, y fue la leche. Fue increíble. Y yo qué sé, me he quedado con ganas de verles más veces. Me parecieron súper curioso en el rollo que hacen. Y sobre todo que eso, no sé, me recuerda, no tiene mucho que ver, pero el cierto rollito está escroto de rata, sí, como el vacileo. No, sí. Y ese rollito medio Larsen. Sí, ¿eh? Sí, muy guapo. Entonces, no sé, bueno, que es una banda que me transmite muy buen rollo. Y nada, vamos a poner el tema que se llama Los Inocentes Mueren. Y que espero que lo disfrutéis. Así que ahora iremos poniendo más cosillas. Y tengo pendiente el LP este que nos han regalado. Vamos a escuchar Maldito País. Sí, suena. Pues ahí les teníamos. ¿Y qué comentabas de la voz de Maldito País? ¿A quién te recuerda? ¿Larsen? No, has dicho... eso no vale. Pues lo que decíamos, ¿no? Sí, a muerte. Por eso he dicho, bueno, tiene que ver, porque el rollo a lo mejor más de música es... Sí, no es tan... Rock, no sé, es de otro rollo que se me hace en los escroto más punk... basura. Así, sí, y esto más actual. Sí, pero la voz es muy, muy clavada. Sí, pero muy son muy tonos muy parecidos. Sí, pero vamos... ¿Espasmódicos? Sí, tiene dejes de esto. Pero bueno, también yo creo que más Larsen que Espasmódicos. Pero vamos, que él es de... Eso es insuperable. Eso es la leche. Que, a ver, lo coméntanos la jugada. ¿Qué traducción nos tienes que hacer? Claro. Simultánea. A empezar, vamos a poner lo que he traído. Sí. Que hay un coleguilla de Atenas que tiene una banda que se llama Pandemia y siempre me... ¿Y es cantautor? No, esta vez no. ¿Y tocan duelo? No. No, pero sí, el nombre es parecido al otro colega. Y siempre vale, me comenta, le digo que a ver cuándo viene a visitarme y me dice que le molaría tocar por Madrid y Barcelona. Y digo, pues mire, ya que me habéis invitado, pongo alguna cancioncilla suya. Y justo me ha gustado una canción y he visto que lo han editado, se llama los de Maximum Rock and Roll, un disco que se llama Sounds of Alarm, y resulta que el otro grupo son aquí de la península, me suena de Sella Eléctrica y Obediencia y así. Que nos dijeron, ¿te acuerdas cuando estuvieron aquí Obediencia que nos comentaron que habían grabado unos temas para un recopilatorio que a lo mismo salían Maximum Rock and Roll? Pues mira, ha salido y salen con estos. Claro, yo me he quedado flipando de... Quieren venir a tocar y ya han sacado un recopilatorio con gente de aquí. Ajá, muy bien. Yes. Pues. Con los popes del punk. La canción, no me sé el título, léelo tú. Qué cabrón. Cirílico, cirílico, cirílico. ¿No? ¿Cómo se llama la letra? Cirílico ruso, ya. Es griego. Pero pues... ¿no tiene un nombre así también? Griego. Ahora, cuando lo diga vas a hacer una rima o algo. Tía Tragodia. ¿Pero qué es? ¿Tía Tragedia o...? No sé. No lo sé. Joder, Lulo, no te has hecho mucho los deberes. Suena a la tía tragedia, pero yo que sí, sé. Sí. Ahora nos estás poniendo aquí un grupo de nazis griegos, no sabes. Es coña. ¿Qué va? Venga, vamos a darle, anda, vamos a ver cómo suena esto. Estaban Pandemia. Que, joder, no sé, no me lo esperaba, sí. Ahí me ha molado. Sí, el otro grupo este que trajiste la otra vez de los Calázares era más rollo Cruz, ¿no? Sí. Vale. Es que es el mismo coleguilla Vagelis, en este no sé si es cantante, en el otro batería o al revés. No, pero sí, me ha molado. A lo mejor quizás más rockero, más punk rock que lo típico de la península, que es como más... Más rasgado, más machacón, no sé. De todas formas, si no fuera punk rock, no lo estaría sacando a día de hoy la Maximum Rock and Roll. A mí se me hace muy Belgrado, muy oscuro. Sí, es rollito oscuro. Sí, sí, sí. Pero yo lo que decía también, que la voz, o sea, no tiene nada que ver la forma de cantar, pero sí que tenía como ese timbre ahí que me recordaba un poco al grupo de antes, a Maldito País, como el tonillo de la voz, aunque cantando sin... Sí. Y cosas así. Pero bueno, ahora nos vamos a... O sea, ¿y qué tienen sacado esta peña? ¿Solamente esos... ¿Tienen algo ellos solos? Esos... Un EP que me iba a mandar. Esta canción es la del recopilatorio que hemos hablado. Y es que ya, claro, confundo los dos grupos, el de Pandemia y el de Calazar. Vale, no, pero que está guay para indagar ahí y buscar más cosas. A ver si les consigo traer para que toquen por aquí. Mola. Y nada, pues ahora nos vamos en puente aéreo hasta Dinamarca, que hacía mucho que yo creo que no poníamos nada de Dinamarca, después de esa obsesión que tuvimos, que culminó en el especial Danel con el Dani. Y quería poner un grupo que tenía ahí bajado de hace mucho, pero que no les había prestado nada de atención, y que son los Andy Petersen Armé, que solo sacaron dos EPs y este es el segundo que sacaron, que era en el año 2000, o sea que ya están extintos. Y esto, por años, debe ser un grupo que tuvo antes uno de los Gorilla Angref, porque o compartió en la misma época, pero yo creo que Gorilla Angref en el 2000 no sé si ya estarían dando caña. Pero el caso, que un grupo que me ha recordado mucho a los Incontrolados, también de Dinamarca, que traje hace no mucho, de punk así como sin distorsión y rapidillo, y quería poner esta canción que va para el Rulo, porque yo creo que sabrá lo que significa la letra, aunque esté en danés. Te lo voy a decir, es Skate og Do. ¿Qué es? ¿Tú qué sabes bien de danés? Tobillos rotos. Exactamente. Así que nada, que... Y vamos con Andy Petersen Armé. Pues ahí estaban estos jóvenes punks de aquella época, porque ahora serán viejos. Hemos encontrado una un teniente. ¿Ah, sí? ¿Qué decía? Seductor, seductor, seductor, hoy. Puede ser. Y a colación de lo que estamos hablando fuera de antena, que a mí lo que sí que me parece es que seguramente este grupo, como les pasó a muchísimos, sean consecuencia de los grandísimos Surf Nazis Must Die, que esos son los que lo petaron a muerte con su hardcore punk acelerado y sin distorsión, y después de ellos empezaron a surgir muchos grupos de este palo. Pero puede que sí, puede que no. Y nada, que ahora nos venimos, después de mis falsos rumores, hacia tierras euskaldunas. ¿O euskaldun? ¿Cómo sería...? Euskalduna. Sí. Y que como has puesto tú a los Mo, pues qué mejor que este grupo que me he traído, que también le dan al Slug, pero mezclado con un poquito de todo, desde el punk al greencore. Y es que estos tocaron hace 2 semanas en el Coco, que son de Espeñaperros, y joder, yo no les había escuchado y flipé en directo, me encantaron. Y nada, que... que uno de ellos también toca y berrea en Ura. Y nada, que joder, que me encantó el grupo y acaban de sacar un EP que se llama El Foso, porque antes también desde el 2012 ya habían sacado otro y este salió a finales del año pasado. Y quería poner la canción que se llama Hijos de Matrix, así que a ver qué os parece. La pastilla verde. O la azul. Pues ahí estaban Despeñaperros. Pues yo creo que me perdí este concierto. Sí, tú estabas arriba zampando. Sí. ¿Que sabéis lo que ha pasado con Despeñaperros? Ya no existe. ¿Que se cayeron? No, que ya no existe el puente, o sea, el puerto ese horrible. Que ahora es un túnel y como ya los coches no pasan por allí, pues el bar ese mítico fascista pues ha tenido que cerrar sus puertas. Ah, sí, sí, eso es verdad, ya sé. Yo no me acordaba yo del bar ese, de la Casa Pepe, Casa, ¿no? Pepe, eso, que no me acordaba del nombre. Ahí a tope. Podrían sacar un EP que se llamara Casa Pepe. Madre mía. No estaba lenguas. Casa Pepe versus Despeñaperros. Pues que vamos por el vinilaco. Por el vinilaco este que cayó en nuestras manos hace poco. De unos indecentes riojanos. Dios, que es precioso. Aquí lo tengo ya. A ver, Rulo, ¿qué te parece la portada? A ver si es sin gafas. Oh. Eso es, uno de ellos dibujado por sí mismo, sacado de su... De su foto de la comunión. De la comunión, pero puesto un poco endemoniado. Es la hostia. Joder, lo que pasa es que me falta el niño Jesús. Esa foto que... Bueno, yo que con eso la comunión, pero esa foto que salís todos con el niño tampoco. Jesús. Y los papos, sí. Cuando eras pequeño. Yo no he hecho la comunión tampoco. Y yo recuerdo una foto tú. Ah, tú eres sin hacer la comunión. La foto que está en tu casa eres tú sin hacer la comunión. Pero parece foto de comunión. ¿Cuál? La que sales como así también, como un niño pequeño. Bueno, la típica foto que vale, tienen las madres en los salones. Pues no sé por qué pensaba que sí. Vale. Yo es que vestía de marinerito porque me gustaba. Solo recuerdo foto de hacer la comunión del Jorge, ¿sabes? Que es lamentable. Pero porque tiene 50. Bueno, pues eso, con el puto niño Jesús ahí al lado y... ¿Tú hiciste la comunión, Rulo? Ahora te enseño una foto. ¿La llevas en la cámara? En el móvil. ¡Madre mía! Para poder pasárselo a todos tus contactos cuando quieras, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad. ¿La podemos colgar como foto de programa? Se desvelaría mi identidad. No, pero con una te tapamos los ojos. Te tapamos los ojos, tío, para que la gente pueda recordar pueda mofarse. Este momento. Habrá que estudiarlo. Bueno, luego negociamos. Pues nada, que esto salió hace relativamente poquito. Yo creo que a principios de enero. Sí, exacto. O finales del 2000. Yo creo que más principios de enero. ¿Sí? Más de dos meses no, bueno, tienen ni de coña. Eso es, yo sé que llevaban ahí detrás de esto mucho tiempo. Porque no es que hayan sacado nada nuevo, sino que han hecho en el vinilo, por una cara, el disco The End of the Tactile Generation, y por el otro lado, El Nuevo Arte de Vivir, los que dos son primero. Dos pedazos de discos que sacaron los Flying pues hace ya bastantes años. Pero vamos, para mí es que el Tactile Generation es sagrado. Y nada, por eso voy a poner una canción que cuando el otro día me lo peté en mi casa, ya le escribí al Miguel, que aparte de darles a todos muchas gracias por el vinilo, me sonó como muchísimo mejor. No, es que está... No. 8.000 veces. Está... Sí, que está remasterizado y esas mierdas. Remasterizado, pero... y creo... Puede que alguna a lo mejor esté... O sea, no sé, sinceramente... Sí. Increíble. No sé por qué me produjo eso, pero me pareció... Bueno, es que estas bandas... ¿A quién les quiero dar la píldora? Pero es que me flipa los Flying. Sí. Entonces, eso, sin más, que la de Create Enemies, en sí, esa canción me pareció la hostia otra vez escuchada y como que la redescubrí. Así que, nada, a pesar de ser la única, una de las únicas casi que tienen en inglés toda la letra, me parece brutal y tiene unos coros que no se los salta y, un torero. Y yo desde aquí les digo que después de este, bueno, sí, recopilatorio, por así decirlo, ¿para cuándo un Unplug en TV? Ya ves. Sería la hostia. Y ahora que lo estás comentando, ¿no? También hablando antes de recopilatorios, ellos acaban de sacar también una canción inédita en un recopilatorio. No, va a salir. O va a salir, va, ¿no? Va muy lento por lo que me dijeron, que es un... Bueno, no sé si esto tendría que desvelarlo o no, pero ya lo decimos. Bueno, hombre, no, porque nadie lo va a tener en sus manos. Claro, pero bueno, es como un recopilatorio de grupos versionando a los Hard-Ons, que eso es a ti te mola. No sé quiénes son. Ah, pues no sé, yo pensaba que ese grupo te molaba. Pues sin más, y tiene una versión en castellano que no es la hostia. El título, claro, eso no, sí. No. Eso ya lo veis. Así que nada, que estará atentos, que estará por ahí ese. Esperemos ese que pronto. También de esa banda. Pues nada, que os pongo la canción de Creating Enemies y a ver si os sabe también como a mí. Ahí teníamos a los más chulos de provincias. ¿Qué te parece la foto? Vale. Yo creo que... Espera, que estás petadísimo. Ah, estoy muy alto. Ahora. Flying Ladies. ¡Madre debería... mía! Ah, mira, pero aquí te has sustituido el bebé Cristo por la cruz. Ah, pero aquí, se suele mirar a... un... Claro, por eso te decía que la típica foto que le falta al vinilo es que siempre miran a algo. Sí, sí. Es como al bebé Jesús o a la cruz. A la cruz. O a la PlayStation que te van a regalar. Pero a algo, ¿sabes? ¿Tú lo hiciste porque creías en Dios o por el sucio dinero que te iban a regalar? Mi hostia, fiesta fue ir al parque de atracciones. Mi regalo la Game Boy. Hostia, ¡qué guapo! Está de puta madre que te regalen la Game Boy y te lleven al parque de atracciones con esa edad, ¿eh? Y mi catequesis. Y es comer huesitos y que me enseñaran a dibujar Robocop. ¿Y te enseñaron a dibujar Robocop? Sí. Por eso terminaste disfrazándote un año de Robocop en la alarma, ¿eh? Puede ser. Ay, recordando viejos tiempos. Ya, ¡madre mía! Brutal. Que sin duda hay que ponerla, ¿eh? O sea, sí. Los y las oyentes tienen derecho. Nadie te va a reconocer. No, la verdad es que estás un poco rarete. Pues nada, venga, que antes de seguir yo con otra canción, vamos a hablar un poquito de la antiagenda. Bueno, vamos a darnos un poco de autobombo, porque si no lo podemos dar, no lo podemos dar. Sí, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Eso es. Así que, pues nada, que por fin, o no por fin, ya llega el... No sé si por todos o todas deseado, pero vamos, que cumplimos 5 años. Y pues, ¿qué ¿cuántos? Vamos a hacer? 5. Por el culo laico. Y bueno, pues que yo creo que es el primer año que nos sale todo como el culo. Sí. No por el concierto en sí, o sea... En general. No porque todas las bandas que van a venir a tocar nos, los conocemos y demás, pero que de lo que nos afandan como poco a poco ha sido como... Un saludo para Aitor. Todo contra nosotros, sí. Iba a venir a tocar mandanga y cosas del destino y... Aitor se empezó a masturbar como un loco hasta que se partió la mano. Dijo, todo sea por no tocar ahí. Por cierto, y la han operado y está bien. Muy bien. Me alegro, joder, es verdad. ¿El que la han operado? Que... De la mano. La polla. Joder, Jordan. Bueno, pues... No digáis que la quiere tener más grande, hombre. Que le da vergüenza. Bueno, pues después de esta alegoría al falo, como diría mi amigo Freud, vamos a decir un poco el cartelillo. Y por ahora, bueno, por cierto, es el día 15 de marzo, o sea, es el próximo sábado, este no, al que viene. Y nada, que tendremos a grupos que han sonado aquí, pues por ejemplo Echando Mierda, que son Peña de Coslada, que los aquí en su momento Petra pusimos, sí, pues tú pusiste la de los Junkies Modernos, puse la de, joder, y la de los, ah, no, no llegaste a poner la versión de los Modern Liberación. No. Pues eso, Echando Mierda, tendremos a Cizalla con su revuelta a los escenarios. ¿A los escenarios? Porque de hecho yo creo que es el segundo o tercer concierto que hacen desde que han comenzado este con la nueva formación. Este sería el segundo. También tenemos a Circle Shit, que es una estreno, peña de también de Getafe. Como tú dices, estreno. ¿Nunca han tocado? ¿Qué? No, nunca han tocado. Pues, y, a tope. Y hay una sorpresa que descubriréis todos los que vayáis y que descubrirás ahora tú cuando estemos fuera de antena, vale, que no lo sabía. Vale, miedo me da. Y bueno, también tendremos otra banda más, que se llama No Beach, que ya tocaron también hace poquito en La Gatonera. Gatonera. Y bueno, que también llevan poquillos conciertos, pero que también prometen mucho. Concierto. Son peña con camisas hawaianas. Que a todo bien siempre con las jóvenes promesas. Siempre. Y nada, nos falta otra banda debido a que Mandanga cayó, así que ya en cuanto tengamos nuevas... Os iremos informando. Así ah, que, y bueno, hay una cosa nada, que va a estar en el concierto también, ¿no? Todo esto en el mismo sitio de siempre, al que todos acudimos habitualmente Coco. A grandes conciertos. Y... San Enrique 5. Hombre, hay una cosa más. Vale, por cierto, súper importante, súper importante. Lo único habrá que gran tenido... papel vegano, no, eso. Que no, es súper importante. Va a haber rifa sí o sí, que no, eso tampoco. Pero no, en serio, o sea, va a haber rifa sí o sí. Si cogéis un boleto os va a tocar algo fijo y seguro, o claro, sea, os juro que hay buenos premios, ¿eh? Y nada, lo más importante que decía Johnny es que, venga, dilo tú. Hay un tercer volumen de CD recopilatorio de Catado Pain. Que ya nos ha costado. A cada año nos vamos mejorando. El primero robamos canciones vilmente. El segundo las pedimos, pero ya estaban publicadas. Y este tercero son todo canciones inéditas de grupos como Flying Ladies, Los Conejos, Creedbat. O sea, la de Creedbat me hace una ilusión tremenda. Y bueno, y qué decir que de Los Conejos, que los cabrones se la grabaron específicamente para este disco, que sí. Eso, o sea, chapó, sí. Y un aplauso. Tenemos... Porque los demás eran canciones que tenían por ahí aparcadas, pero joder, a mí sí. Me hizo una ilusión cuando dijeron. Sí, por cierto, también tenemos Mundo Rural. Bueno, hay un, o sea, Mundo Rural también, que también está descatalogado. O sea, es una canción que nunca llegó a publicarse, es grabada en un directo que hicieron y la tenían por casete. O sea, que sí, que joyitas. Que son todo buenos temas, que no vais a encontrar en ningún otro lado. De solo... eso nos podemos jactar. Y nada, que nos hace mucha ilusión que hayan colaborado todas estas personas con nosotros. Y bueno, pues que ya lo podéis conseguir ahí en el concierto. O pidiéndonoslos por mail. Eso es. Y igualmente hay una nueva remesa de camisetas. Yeah, así que cierto. Que tenemos que dar salida para seguir. Así que nada, pues después de esta autodifusión, vamos un poco con la antiagenda de este fin de semana. Decir que... mañana es jueves. El viernes en la Rock Palace tocan Obediencia, Robo y Perras Salvajes. Que por cierto es el último concierto de Perras Salvajes. Durante mucho tiempo. Sí, así que si queréis gozaros una última vez, a lo mejor, pues podéis ir para allá. Además, a ver si Obediencia tiene. Eso es, ya tienen disquito. El EP y demás. Y bueno, yo creo que así de conciertillos, la verdad es que desconozco si hay algo también, a lo mejor algo en la Gatonera, ya lo pondré, si no en. Ya, en a el mí no blog, me suena, pero ahora estoy que un poco perdida. Y bueno, ¿tú sabes algo, Rulo? De eventos, charlas, fiestas privadas en tu casa y demás. Lo del sábado. Dilo, dilo. Lo de que supone que hay alerta antifascista el sábado en Lavapiés. Pero finalmente se ha cancelado la de los cerdos, ¿no? Ya, pero eso hasta el mismo día que no sea la hora, quién sabe si se pasan. Se van a presentar. O no. Claro. Es que no, como cosas personales mías. Que me río yo de si aparecen, ¿sabes? Pero vamos, que sí. Que hay que estar atentos. Que hay que estar, que sí. Pues si hay contramani, por si acaso, ¿no? A las 12 Lavapiés. No, a las 10. Creo que ahí me mandaron un mensaje. Se supone que todo el día, de mañaneo. La hora crítica se supone que será a las 12, que es la que han avisado los gorrinos que van a estar el loro. Y también hay que estar pendientes, lo de la escuela taller, que están pendientes de desalojo. Cierto. Y yo creo que ya. Sí, bueno, yo también tenía por aquí que se ha abierto un nuevo centro social ahí y tenías tu razón. En el antiguo Mars Madera. Y eso, pues en la calle Madera, creo que es número 9 o 8. Y bueno, pues es un centro ocupado transfeminista. Así que hay unas pedazo jornadas estas semanas que coinciden con la quincena de lucha feminista, que la han llamado. Y bueno, pues también supongo que coincide un poco con el mes tan jodido que llevamos con todo el tema este del aborto. También el día 8 supuestamente es el Día de la Mujer para las instituciones y para nosotras, pues para verlo de otro modo, ¿no? Entonces, bueno, el día 7 de marzo hay una charla debate. El número es 9, calle Madera número 9. Una charla debate del virus del papiloma humano, que me parece muy interesante. También habrá programa de radio, Sangre Fusia, en directo. El programa 39, el carnaval de Her Story. Mujeres que deberían aparecer en los billetes y después quemarlos. Que eso ya no será en la calle Madera, sino que será en la escalera Caracola, que está en la calle Embajadores 52. Y luego a las 8:30 hay una teatralización de poemas anarcofeministas. Esta vez sí en la calle Madera número 9. Y por último habrá a las 9:30... que saldrá igual desde el espacio transfeminista, un recorrido y denuncia de espacios de privilegio machistas. La calle y la noche también son nuestras. Así que todo eso tenéis el viernes. Luego, a partir del 8 al 16 de marzo, hay un montón también de actividades. Y nada, por no decir todas, ya las iremos colgando, pero las tenéis en aportodasmadridagenda.wordpress.com. Así que nada, me parece guapísima la iniciativa y todas las cosas que hay en... que se ha organizado en estas dos semanas. A ver si tira luego para adelante. Y nada, que vamos a ir con una cancioncilla y ya os dejo aquí que finiquitéis lo que traéis. Pues por ahora se ha quedado pillado el ordenador. Sí. Sí, me acabo de dar cuenta al pinchar en... ¿En qué? En el... ¿En el WordPress? Sí. A ver, voy a hacer aquí un CTR Alt, suprimir. Esas teclas que luego nunca funcionan. Pues no, porque se queda bloqueado, de hecho. Rulo, cántate algo en a capela. Joder, ya me podía haber fijado antes de... Bueno, si quieres, pínchate mientras otro tema de Flying Ladies, ya que está el vinilo. Ah, vale. A ver, te iba a decir, pues si no tenemos nada. Venga, pues a ver, me pongo la otra cara, la cara B. Y la canción misma, la primera que te venga al surco. Que nada, es lo que pasa a veces en... Por usar ordenadores. Por usar ordenadores. Si fuéramos primitivistas y no escucháramos nada, ni nos escucharais. ¿Sí? Ahí estábamos. No, tranqui. Que te hemos pillado hablando en la antena. Sí, pues estabas hablando de los herpes. No, no se llega. No llega a salir nada. No. Estás hablando de cosas privadas, Jonathan. Los llegas a poner en la antena y se entera todo el mundo. Me tendría que haber callado, haber subido... Nuestras enfermedades venéreas. Lentamente los dos micros y ahora has dejado ahí tranquilos. Que ya ha resucitado, o eso parece, el ordenador. Sí, porque se nos ha quedado pilladísimo ahí de repente. Pero bueno, ya que tengo aquí metido esto, pues lo voy a poner y mientras intentamos recuperar lo que teníamos antes preparado. Y nada, que yo quería hablar de la cintita que nos ha llegado bien bonita de Polsa de la Mort, de un grupo que yo quería haber puesto antes, pero luego mirando ahí en nuestra página de Blogspot no lo he encontrado, que son Ritual Control, y es una bonita cinta amarilla, es de un grupo... Sí. Me gusta mucho lo que hace él de editar grupos así poco conocidos de todos los sitios. Sí. Y nada, a ver, según me pone aquí, esto es de un grupo de San Francisco y que viene de peña de Efluski, que no sé quiénes son. Pero lo que sí que sé es que hacen un hardcore muy ruidero y a toda hostia. Y canta una chica, aunque no lo parezca, y poco más que decir, que es la hostia. Y quien quiera algo, pues ya sabe a dónde acudir. Y nada, que vaya a poner la canción, a ver si va esto de los casetes. Parece que sí. Aquí como no suena el surco. Ya. Sí. Ese es el surco. En algún momento saldrá. Pues ahí estaban Ritual Control y su ritual de ruido. ¿Qué os ha parecido? Ruido. Sí, estamos aquí de fondo parloteando. Ahora cuando tenéis que decir que es la hostia, que todo el mundo se lo debería pillar, para que nos dé la pasta el señor Jaume. Sí. No, a mí me encantan. Y... Ah, vale, está aquí por si quieres poner tú también tu canción, Edurne, que se ha recuperado. Ah, no te preocupes, ya la pondremos. O sea, ponerlo lo que ha traído Rulo. Vale, pues vamos con... ¿Habéis desvelado mi identidad? Pues llevo llamándote Rulo. Ya que me ha caído. Eso de que era Iker Jiménez no ha colado. Voy a tener que pensar mejor lo de la foto en la comunión, entonces. Mierda. Tú verás, si no voy a coger la peor foto que encuentre de comunión que haya en internet y la cuelgo y la gente pensará que eres tú. Uno tiene una reputación. Bueno, y aparte de reputación tienes otra canción que poner, ¿no? Sí, que la vas a leer ahora mismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto es Novanía y la... ese es el grupo. No, el grupo se llama Pandemia. Si alguien lo busca en internet, la primera cosa que suena como una I es que se escribe como una H. Ah, vale. Pandemia, o sea, P-A-N-D-H-M-I-A. Y latina A. Sí. Y, no, recordamos que esto es en griego, claro. Claro. Claro, yo lo he leído en griego, que parece que pone Navonía. Sí. ¿Verdad? Y el nombre de la canción, a ver si lo lees. Pues pone Miaoba, Miaopa. Miarroba. Miaoa, porque es una H al revés. Bueno, como lo escribirás en el... Sí, me pasa la canción para copiarlo tal cual. O sea que... ¿Qué significa? Ni idea, ¿no? Ni idea. Vale. A mí me ha gustado, no sé qué dicen, pero como son coleguillas... Te fías. Te fías. Sí. Pues vamos con esta canción titulada Ni idea, de Pandemia. Pues ahí estaban otra vez, Pandemia. ¿Qué? Pandemia. ¿En esta canción? ¿Eh? Esa H se lee como una I. Pandemia. Claro, he dicho Pandemia. Ha dicho Pandemia. Pandemia es nuestro otro colega. Pues Pandemia. Madre mía. Que esta canción yo creo que me ha molado más que la anterior. Es más oscura y más post-punk. aunque no me guste el post-punk, que está de moda. Es una tontería. Un día voy a hacer aquí un repertorio. No, está de moda, post-punk, es, pero es una gripe. Es como, no me gusta el Bandcamp, pero me hago un Bandcamp. Pero no va por ninguno de los aquí presentes. Es más, quería haberlos puesto, pero ya no va a dar tiempo. A ver si nos llama la próxima semana. Eso, es que eso todo. Es querer ser el guay de los guays, tío. O sea, no. Quien no tenga Bandcamp es un hipster. Sí. Ya está. Venga, mira, no coges un móvil ahí. Voy a decirlo. Venga, a ver. Que voy a. Quería poner dos canciones que son cortitas del Tiri. Venga, y dale. Luego ya nos despedimos seguramente con otra que dará tiempo de sobra. Que rápidamente es el regreso de dos grandes del Greencore. Uno es regreso a las Españas y el otro es regreso a los escenarios. Vamos primero con los internacionales. A las Españas. Quiero poner a los Pretty Little Flowers, que efectivamente se llaman así, aunque luego a veces se cambia el nombre, pero siguen siendo Pretty Little Flowers. Y voy a poner primero la canción y luego digo por qué pongo al otro grupo y más cosas. Así que vamos con la canción que se llama Pose in Hell, que esto va para los posers que no utilizan Bandcamp. Ahí va a ver que cargue esto. ¡Ey! Ahora. Oh. Pues ahí estaban estos jefazos. Dios mío. De los PLF. Qué ganas de verles en directo en ese conciertazo que va a haber dentro de poquito junto con lo siguiente. Si Johnny no va a saber quién es, ¿eh? Que no va a saberlo. Joder, sí. Sí. ¿Es donde lo has sacado? Se fue ahí y le hizo una foto. Las redes sociales. Venga, venga, que la gente no sabe de qué hablábamos y no mola. Que, pues eso, que después de estos jefazos del Greencore, pues esto era de su compartido que sacaron hace ya unos añitos con Disturbance Project, que vuelven a los escenarios. Y no sé si, creo que ya dieron un concierto y que el de que van a hacer junto con PLF, Radius Inten y demás ya va a ser el segundo. Pero bueno, que vamos con la otra cara de este Picture Split, es decir, vinilo con la portada dibujada en el propio vinilo. Hostia, ¿eh? ¿Cómo se aprende contigo? Picture Vinyl. Picture Vinyl. ¿Qué coño? Es verdad, le llaman así. ¿Pero en serio? Sí, es verdad. No, coña, no sé por qué. Joder, pero le llaman así. ¿Yo qué quieres que haga? Vale, vale, que sí, que nunca lo había oído. Y el vinilo este que parecía trampa de los Acting Minds, que era muy tal, ese es el Flexi, o sea, ¿cómo se llama? Ese es el Flexi. El trampa de... que más vendido. Claro, uno, tío. Aquí no viene esto nada. Qué puta mierda, y la arruga así. ¡Ah! Esto es como una pegatina. Y te dice, no, no es el vinilo. Tú, me cago en Dios. Ya ves. Ya, y al final, ¿en qué quedamos? ¿Que había por dos caras? Sí, que había... el Felipe nos dijo que él tenía uno de los Beatles que había por dos caras. Y yo no sé si le digo, pusiera a alguien de que había uno de Canto de Ballenas a dos caras también. Eso es, o el Felipe, sí, creo que fue el Felipe él. También. Sí, sí, sí. Ha sonado una ballena por ahí que es nuestra mascota. Y nada, y que eso, que... No, de... que somos mascotas. Eso es cierto. Mascotas, ¿cómo? De animales, no de humanos. El caso que... Arranca. Vamos, no me dejáis. Que quiero ir con... Yo soy el culpable de Disturbance Project y con esa gran intro de Clerks. Y si no sabéis qué es Clerks, sois unos gilipollas que tenéis que verlo. Ver la película. ¡Venga, tío, canta! ¿Canta en ruso o en inglés? En inglés, vamos, canta. ¡Canta! Pues ahí estaba este gran Greencore non-stop, como les llaman a estos Disturbance. Y que si no queréis poner una, pues me despido con una moñada. Yo iba a poner una moñada, pero es que no sabía si pegaba mucho ahora. Ah, pues... Si tienes ahí mi tema, otra vez te has saltado el tema que yo tenía preparado. El de los Mute. Sí. Sí, ah, pues... ¿es una moñada el de los Mute? No es una moñada, es que a mí me encantan los Mute, vale. Tío. Entonces, yo qué sé, vale, no me parece moña, pero sí, es, sí. Es melodiquito con coros sí. Pastit Boys. Pero yo qué sé, a mí me flipan. Vale, pues entonces nos despedimos con este gran título de canción. Sí. Del motel Bates. Bates Motel. ¿De qué, Rulo? ¿Tú que eres cinéfilo? Yo qué sé. Eres cinéfilo de palo, eres un hipster. Que todo el mundo lo sabe. El de... No lo he visto. Me encanta. Pues nada, sí. Que nos vamos con ese, con el hotel de... Del hombre que se disfrazaba de mujer y os he jodido la película. Adiós. Adiós. Adiós.